Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Buenas tardes, amigos, y buenos bienvenidos a una nueva edición de este programa que se llama Mundo Millennial. Le quiero mandar un saludo a mis compañeros que, bueno, hoy no se pudieron hacer presente por distintos motivos, pero tengo aquí a mi lado a Pedro, uno de los compañeros de la Escuela de Comunicación. Bueno, pero te agradezco por hacerme compañía en esta tarde. No es nada, Emiliano, no es nada. Bueno, una tarde linda, muy primaveral en Melo, que bueno, ya la tardecita un poco refrescando, pero la verdad que el día se ha portado. Bueno, pero tenías por ahí un comunicado para contarnos, sí, que salió hace unos minutos. Cuatro horas. Hace un rato. Comunicado del gobierno de Cerro Largo. El gobierno de Cerro Largo comunica que en virtud de los nuevos casos de COVID-19 surgidos en el departamento, reafirmamos el compromiso de cuidarnos a todos, realizando el homenaje a Jorge Luis Burgo Pintos únicamente de forma virtual. Podrán presenciarlo a través de las redes sociales de la Intendencia y del Canal 2 Melo Cable Comunidad de Melo TV Cable, el Cable 2, por los canales 2 y 181 digital y el 2 analógico. Ingresarán al teatro únicamente los artistas y técnicos que ejecuten la transmisión del evento. Bueno, queremos agradecer a Cerro Largo al Día que nos mandó esta información, que la publicó en su página en Facebook. Rodrigo también. Alemán. Rodrigo Alemán, un gran amigo. Y bueno, un homenaje que ya lo venían armando. Y bueno, Jorge Burgos, que fue un excelente director de cultura en la Intendencia. Pedro, no sé si tuviste el placer de conocerlo. Lamentablemente no lo llegué a conocer. Pero, porque en esa época no estaba muy vinculado a la... A la sociedad, claro. Apenas a la institución, al Salesiano. Claro, un excelente maestro. Y bueno, así que ya saben, van a estar por Cable 2 y por las plataformas digitales de la Intendencia. La página de Facebook, la Gobierno de Cerro Largo. Así que todos aquellos que se sumen, y bueno, debido a estos casos de COVID, que hasta ahora ya vamos en 4 casos y más de 60 personas, digamos, que la están en cuarentena hisopando. No sé si estabas enterado de todo esto. Estaba enterado. Por suerte no llegué a poner esas publicaciones tendenciosas que pongo. Claro. Sí, fue todo de un día para el otro. Salieron 2 casos, ahora ya hay 4. Y bueno, vamos a ver. Seguramente aumenta algún otro caso, pero esperemos que no sea mucho tampoco. Porque veníamos zafando bastante bien. Y bueno, ya ahora... casi 7 meses de cuarentena que Cerro Largo tenga esos 4 casos de COVID positivo. Ojalá que no me priven de seguir yendo a las actividades que hago. No, sí, pero bueno, viste que algunas actividades se pueden hacer, sí, siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias. Sí, yo por ejemplo, vos sabés que me vinculo mucho con mis actividades extra. Claro, sí, sos una persona muy ocupada. Además de la radio, sabía que tenías muchas actividades. Te gusta... muchas cosas. Bueno, te quiero contar también, Pedro, que en un rato vamos a tener una invitada de lujo que va a estar en vivo acá en nuestro programa, que es, te digo, profesora de baile, sale en carnaval y ahora trae unas clases, una masterclass de bachata. No sé si a alguien de nuestra audiencia le gusta. Bueno, en un rato nos va a estar contando de qué se trata. Ella es Alexandra Sosa, que es también conocida por salir en La Cuchilla. Es una gran compañera del carnaval, que ahora en un rato ya va a andar por acá. Bueno, también quiero mandar un saludo a mi madre y a mis tíos que nos están escuchando desde campaña. Alexandra, están pendientes. Ella misma. Instructora de fitness. Todo eso. Bueno, entonces vamos con un poco de música para alegrar esta tarde maravillosa de primavera. Benito, ¿te acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. ¡Qué suerte haberte encontrado al fin! ¿Te acordás ahora? Caías a casa a cualquier hora. Te comías mis moras. sobraba la llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora. ¿Sabés quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de cowboys. Y soy el dueño del libro de Tolstoy, al que le pegaste como tapa una Playboy. Me acuerdo como si fuera hoy. Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano. Seguiste y te fuiste sin sutileza, con mi gata hacia mesa, mi joystick, el cubo de Rubik y una pieza del Mecano. Buen día, juvenil, te creíste viril y me dijiste sarcástico, te rompo la cara, Gil, y no te deja sano ni el cirujano más plástico de Beverly Hills. Y lo hiciste, me la diste en la nariz, ves esta cicatriz, fuiste vil, no me dieron 10 puntos, me dieron 1000, y ahora soy un simil de las líneas de Nazca, en el frío de Alaska o en el calor de Brasil. Hace memoria, me robaste la novia en preparatoria, yo la querí, vos te la llevaste a la cama con no sé qué historia, y por escoria te hice la cruz mientras me hacía la B de la victoria. No son teorías mías, vos fuiste el que tentó a mi hermano con esas porquerías. Te sobró cobardía y te faltó decencia cuando lo viste temblando, luchando con la abstinencia. Buen día, Benito. Bueno, y continuamos en la radio, seguimos en vivo. Y bueno, Pedro, recién te estaba contando que ya les adelanto que el fin de semana que viene, el próximo sábado, vamos a tener parte del equipo de Teletón Cerro Largo, este evento que ya se realiza hace muchos años acá en Uruguay. 17 años, bueno, ¿qué te parece? Ininterrumpidos, ¿no? Creo que desde que arrancaron hasta ahora siempre estuvieron ahí al firme. Así que el sábado que viene ellos van a venir, o venir un grupo, nos van a contar cómo se están preparando para trabajar en esta jornada solidaria, que este año va a ser un poco diferente también por el tema de la pandemia. Si ustedes recuerdan, la Teletón es un evento que mueve a todo el país. Ellos están trabajando con todas las medidas sanitarias, y nos van a venir a contar cómo se viene trabajando en las próximas jornadas de Teletón. No sé, Pedro, si querías agregar algo, comentar algo. No. Que está bien que hagan la movida y que tomen los recaudos correspondientes en estas épocas donde la salud, la integridad son lo primordial. Claro. Sí, entonces van a estar acá. Y bueno, también cambiando un poco el tema, te quería contar, Pedro, que parece que ya es noticia que el Carnaval de Melo lo suspendieron. No sé si estabas informado de eso. No. Bueno, parece que sí, debido a la pandemia, que bueno, estamos ya en octubre y de acá a febrero no parece que no va a mejorar mucho la situación. Entonces, bueno, es casi ya seguro que se lo suspenda, así que bueno, tendremos carnaval en el 2022. Sí, el año de la Copa del Mundo de Qatar. El año de la Copa del Mundo. Que hablando de eso, Uruguay ayer ganó 2-1 ante Chile. Ayer jugaron Colombia, Venezuela. Los colombianos ganaron 3-0. Y Brasil-Bolivia con victoria aplastante de los brasileños 5-0. Ahí está. Y mañana juega su dos cuadros. Cerro Largo, Defensor. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo te estás? ¿Por qué hinchas de los dos cuadros? Ya escuchaste mi programa, ¿no? Por sí, Defensor. Claro, usted es fan de Defensor. Desde la época de Diego de Souza. Claro. Y bueno, entonces yo en particular hincho por Cerro Largo, así que vamos a ver cómo les va en el partido. Y sí. Ya ahora, un ratito nada más, ya llegan a esta mitad. Como les contaba, hoy vamos a hablar bueno, de ese ritmo, de varios ritmos. Ella es profesora de varios ritmos, instructora también de fitness y eso. De todo un poco. De todo un poco. ¿Vos la conocés, Pedro? Nada, apenas. No, no la conocí. No. Apenas vos me dijiste, la busqué. La buscaste en Facebook. Y ahí ya enseguida la ubicaste. Sí. Está bien. Bueno, así que ya en un rato llega y seguiremos con un poco más de música para. Seguimos acá en Mundo Millennial informando sobre el fútbol uruguayo. En el día de hoy, en el estadio Parque Abraham Paladino de la ciudad de Montevideo, el barrio de La Teja, Progreso cayó con River Plate 2-1. Y hace algunos minutos en el Parque Capurro, donde el año pasado Peñarol se consagró campeón del torneo de apertura, ganándole 2-1 al equipo de Capurro, esta vez el Peñarol de Mario Saralegui terminó el torneo de apertura con un empate 0-0 ante los de Capurro, de JR. Quedó ahí, empate. Sí, ahora las posiciones, esperando el partido de las 20 horas, son Peñarol termina cuarto con 24. Quien comparte la misma posición son Torque y el club Cerro Largo, Fútbol Club. Capaz que los dos superen esa marca y lo dejen a Peñarol quinto, porque Wander no llega, lo máximo que puede llegar es a 22, y sí, de ahí no creo que suba un poco tampoco, se va a mantener, y después el resto de la tabla sigue más o menos igual, ¿no? Sí, Defensor noveno, esperando el partido de mañana. De mañana con Cerro Largo. Que tiene 18 puntos. Capaz que llega a los 21. Decís. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el partido. ¿A qué hora es que juega? ¿Lo podés volver a recordar el partido de Cerro Largo Defensor? 15:30 va por Gol TV Uruguay, que está disponible en los canales. Anote bien. 341 digital de Melo TV Cable. ¿Habrá alguna forma de colocarlo en el analógico? Digo. No sé, tendríamos que preguntarle algún técnico, pero puede ser, sí. Sí, la otra vez pusieron el partido de Cerro Largo ante el Universitario, ¿te acordás? Sí, pasaron por ahí. En el canal 14. Canal 14. y por el canal 17 cable 1. Ahí va. Luego veremos mañana, capaz que tienen la posibilidad de verlo por esos canales. Al partido. Sí. Bueno, y cambiando un poco de tema, no sé, pero si vos mirás en Uruguay, el programa de talentos. ¿El programa de talentos? Sí. ¿Querés que te diga la verdad, Emiliano? ¿Qué? No me agrada Canal 10. ¿No te gusta? Jamás me copó. Y aparte que me copan más los canales 4 y 12. Por sí. La antigua retransmisión que le hacía antiguamente Canal 12 de Melo. Sí. Saludo a Sebastián Luca acá. Y se la damos a Sebastián, que yo tengo el placer de trabajar con él en Canal 12, un excelente profesional. Te contaba que... Siguiendo con el Got Talent, Maxi Medina, uno de los cantantes reconocidos acá de Cerro Largo, pasó nuevamente a las semifinales del certamen. Otra vez, ya estamos ahí un paso a la final. Que bueno, quién no duda que puede llegar a ganar este concurso de talentos. Que además le va a abrir muchas puertas. Ella tiene una carrera, en tan poco tiempo, importantísima. Hizo acá en Melo, recuerdo que estuvo en el certamen Cerro Largo Canta hace como 3 años y bueno, Cerro ganó. Largo Canta 4 años. 4 años, 2016. Ahí me está. Acuerdo de haberme tomado la foto. Ahí está. Y fue el ganador del certamen y ahí se le abrieron muchas puertas también. Y ahora está en Got Talent y ha pasado también por... Ya pasó la etapa de casting, después quedó seleccionado a la semifinal y ahora cantó... Ahí está, Pedro me lo está mostrando, el celular, ese mismo. Y ahora pasó de nuevo a la otra etapa, que creo que es en diciembre, por ahí ya la... Fin de año. Y sí, y ya están abiertas las inscripciones para lo que va a ser la segunda temporada, el año que viene. Que este año, ahora esta vez, el casting se está haciendo de forma virtual por el tema de toda la pandemia. Como no se puede aglomerar gente ni nada, mandan sus videos a... Y yo me quedé sin la foto con Natalia. ¿Quedó sin la foto con Natalia? ¿Sin Natalia? Sin Natalia. María del Cerro. No, María del Cerro no, Richetto. Richetto, María no es el Richetto, me confundí de... María del Cerro es la de Tinelli. La de Tinelli, me confundí de Marías. Después está el licenciado Pettinati. Bueno, el licenciado Pettinati es para malos pensamientos. Sí. Para otros programas que usa su seudónimo. En lo formal decís Freddy Gnocco. Sí. Y después está Agustín Casanova. ¿Tiene algún problema con él? No. No. ¿Lo conoce? No. No. Y después, si tiene un tremendo equipo, tremenda producción. Yo tuve el placer de cuando vinieron a Melo a hacer el casting ahí en Millennium, que vi todo. Yo cómo estuve trabajaban. Ahí el 26 de noviembre de 2019. Eso. No estaban los conductores. Estaban. Eso fue el pre-casting, antes del casting. Ah. Sí. Yo te lo quiero felicitar porque usted tiene una memoria, la verdad, increíble. Sabe la fecha de todo. Yo, para eso, necesito de ayuda de alguien porque realmente no. Yo no sé nada de Emiliano. Apenas sé que lo he visto. Claro, pero bueno, tiene el recuerdo patente de la fecha en que fue, y también de otras cosas. Por ejemplo, en clase es, digamos, el Google, el humano, así sabe esa fecha de todos, sabe, bueno, de fechas de antes de que hubieras nacido, que las tenés ahí, sabes, sí. Paso a paso de todo. Sí, que Acuarela se fue un 11 de diciembre de 97, creo que... Cumple 23 años ahora. Sí, dejame buscar un calendario del 97. Claro. Y muchas informaciones, sabe, así que, bueno, lo felicito y lo admiro porque yo la verdad, no tengo memoria hacia largo plazo. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school and way down inside, honey, you need. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh. When I heard out of love, when I heard out of love, you belong. Baby, I've been learning. What have you got to do, baby? Bueno, ahí estaba Maxi Medina, una voz privilegiada, que bueno, que ahí ha ido avanzando de a poco en el casting del Got Talent, y bueno, esperemos, que no duda que gane ese certamen, ojalá si tenemos sí. Un Arachán ahí. Sí, también tenemos el otro. ¿Cuál? El Diego. Ah, Diego, sí. Ese no quedó afuera, ¿no? No, Diego no, pasó directamente a la semifinal, le dieron botón dorado, pero fue descomunal su actuación. Dejó a todo el mundo a piel de gallina. Yo que lo miré en la tele estaba... Yo no le di tanta atención a eso, ¿sabes? Ya sabes por qué, ¿no? Claro. Mi obvio a Canal 10 y... Bueno, pero hay programas que vale la pena mirar. Sí, hasta una vez compartí un show ahí de la señora que cantó. Sí. Pero bueno, tienen buena programación. Ahora están con MasterChef Celebrity, los famosos uruguayos están ahí en la cocina también. No te gusta tampoco. Te voy a decir la verdad, Emiliano. Sí. El Canal 10 es inmirable. Punto final. Ah, está. Prefiere Canal 4 y Tele 12. Sí. ¿Y TNU le gusta? Televisión Nacional Uruguay. Lo miraba mucho cuando era niño, por el Canal 8, que ahora está fuera del aire. Claro. Por los dibujitos que pasaban en la época, de la BBC, el informativo de los títeres, 31 minutos... De los títeres, 31 minutos, muchas cosas más. Claro. Sí, también habían series como La Comisaria y Grandes Romances del Siglo XX. Y sí, bueno, Canal 8 Canmelo, la idea es que funcione con programación local. Sí, pero... Se está bueno, ya se habló, están viendo al menos un informativo. Un informativo local estaría bueno. Sí, un Info TNU Cerro Largo. Pero el problema también es que estamos también en la época de televisión digital abierta. Claro. Porque acá en Melo, TNU se lo ve de forma digital, abierta por antena, por el canal 5.1. ¿Y qué harán? Cambiarle el 5.1 para el 8.1, para que así recuerden el canal viejo. El canal viejo. Sí, está igualmente está funcionando. Yo, ¿el canal 8? O sea, no el canal, pero en el edificio sí. Funciona. Hace días que están con problemas técnicos el canal 8. Sí. No sale al aire el analógico. Había, eso no sabía. Por un problema técnico que están tratando de reparar, y según me contó Silvia Techera. Sí. Pero el canal de aire digital, no vayan a confundir con el de cable. No. Canal de aire. De aire. Digital, sí, funciona. Va por los canales 5.1 y 5.2, que retransmite lo mismo, aunque de vez en cuando se sale. Claro. Sí, yo la otra vez fui ahí al canal 8 y vi que tienen todo, bueno, tienen todo el equipo funcionando, parte del equipo. Televisores viejas, bueno, monitores. ¿Y tendrán archivos? Y tendríamos que averiguar, estaría bueno, capaz de encontrar un archivo de aquellas épocas. Sí, porque... Un documental o algo. Sí, porque a Juan Pablo Sánchez consiguió una vez de ahí para producir ese documental del Papa, Juan Pablo. Sí. Un santo en casa. Y sí, lo que pasa es que, claro, son cosas que pasaron hace mucho tiempo que también son difíciles de encontrar a veces. Sí, a la mierda. Tarea me encanta. Nella tua fredda stanza, cuore delle stelle che tremano d'amore e di speranza. teníamos a Diego Coronel también, la otra voz que llegó a la semifinal de Got Talent. Bueno, viste lo que es eso, pero la voz que tiene ese muchacho. Tremendo. Otro melense más. Que después de cantar hasta el Papa. Ah, sí. Hay mucho talento acá en Cerro Largo. Parece que no, pero sí, estos dos talentos que tenemos ahí, que son muy fuertes, y bueno, esperemos que lleguen a ganar el certamen. Y qué mejor para Cerro Largo que tener algún melense ahí en campeón del hotel en Uruguay. Sin duda alguna. Así y que bueno, lamentablemente no vino el entrevista. No vino nuestra invitada, nos avisó que se le complicó, y bueno, la tendremos el próximo fin de semana contando de esta actividad tan linda que es, bueno, las clases de bachata y de salsa y de ritmos urbanos. Así que bueno, hoy fue un programa corto, un poco diferente. Sí, con los integrantes originales. Con los integrantes originales, te agradezco, Pedro, por hacerme compañía en este rato. Y saludo a Natalia Peñaflor, que nos hacía el aguante. A todos los compañeros, a Oscar también que andaba ahí, a Matías. A Tomás. A Tomás. Que se recuperó. Se recuperó, volvió al curso. Y bueno, le quería mandar especialmente un saludo especial a Lucía, a nuestra compañera Lucía Rapetti, que bueno, está pasando por un momento difícil, como fue la pérdida de su abuela ayer. Así que bueno, terminamos con un minuto de silencio. Vamos a terminar con un minuto de silencio y bueno, les agradecemos a todos y nosotros nos reencontramos el próximo sábado con Mundo Millennial. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.